Ahí estamos. Buenas tardes, buenas tardes. Renzo, acá con nosotros, viene a sumarse. Así es como se construye una radio comunitaria. Uno tiene alguna curiosidad de algo, se acerca y acá estamos, charlando de botoncitos de colores. Bárbaro. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Estamos en el programa de Radio La Minga, Nos Escuchamos Para Hacer Voces, que sale todos los jueves de 15 a 17 horas. Hoy nos tocó con Fernando y Cintia. Otras veces tenemos otros compañeros que vienen a hacer el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla Centro. Así que bueno, ahí estamos en un nuevo programa. Hace poquito que empezamos en este horario, hace un poquito que también empezamos con el programa. Y hoy tenemos un programa muy cargado. Ahí tenemos entrevista en vivo, vamos a hablar un poco de la situación de los alimentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un homenaje a Norita Cortiña. Y bueno, yo tengo para comentarles un tema que quizás los libros no lo cuenten, el tema de la guerra del Paraguay con Bolivia y los soldados prestados donde mi padre fue a esa guerra. Así que bueno, ahí tenemos un programa muy bueno y vamos a empezar ya con la entrevista. Ahí estamos en comunicación. Vamos a contar todos los secretos también. A ver, ¿qué estamos pasó? Tratando de, porque bueno, este programa va de un montón de información y la idea es poder compartirles notas y estamos en este momento intentando establecer comunicación con nuestro entrevistado secreto. Bien. Podemos mantener en ese lugar como el entrevistado secreto. Hasta sí. Ya dije entrevistado, así que voy adelantando, hay un poco de información. Así que esperemos un ratitín. Para ver si lo logramos y podemos compartirles esta bonita entrevista que teníamos pensada. A ver si lo podemos hacer levantar de la siesta a nuestro amigo. Pero bueno, también que la gente que está durmiendo la siesta se ponga en contacto con nosotros y nos escuche. ¿Y a dónde nos tienen que...? Si quieren mandarnos mensajitos... ¿tenés ahí los números telefónicos? Sí, tengo los números. Tengo el WhatsApp 3548-550900 y el 03-03548-491-810. Este es directo, es un teléfono fijo. El otro es el WhatsApp. Lo repito, al del WhatsApp 35 48 55 09 00. Bueno, y hoy tenemos ahí un poco de programa de que nos atraviesa el momento de coyuntura, ¿no? Difícil, se está ahí debatiendo en senados lo que es la ley base, del cual nos va a hablar esta persona también. Sí, que dentro de la ley base está un apartado que es el RIGI, el famoso RIGI. Sí, señor. Donde ahí lo poco que sabemos o lo que nos fuimos informando es la cuestión de ciertas empresas hacerse cargo de la explotación de los recursos naturales que tenemos en la Argentina. Y la entregas por 30 años. Una de las concesiones que se está haciendo, y que nos parece ahí gravísimo, es como una vía libre a la explotación de los recursos naturales, y por una cantidad de tiempo que uno, 30 años, como pensar eso en 30 años, ¿qué va a quedar, no? Vemos ahí el impacto que tiene el extractivismo. Y en 30 años no sé qué va a pasar. Y tampoco vamos a tener seguridad jurídica dentro del país con esto. Pero bueno, creo que ya tenemos en el aire a nuestro amigo, el doctor Darío Ávila. Es un abogado ambiental que nos ha acompañado muchas, muchas veces en todas las luchas. Y bueno, siempre nos hemos sentido muy, muy querido, muy acompañado por él, por Darío Ávila. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Qué gusto, qué lindo poder charlar con ustedes. Hola Titina, hola Fernando, ¿cómo andan? Muchas gracias, muy gracias. Bien. Gracias. Justo estábamos haciendo una introducción a esto que vos sabés mucho más que nosotros y es importante que podamos desasnarnos de esta realidad que es esta ley base con el RIGI, algo que, que nos va a atravesar o no sé qué va a pasar, con es el régimen de incentivo para grandes inversores, ¿no? Y bueno, ahora te dejo que lo expliques vos. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Para mí el RIGI prácticamente ha desplazado totalmente el resto de las preocupaciones que teníamos todos como ciudadanos frente a esta gran embestida desde el punto de vista jurídico que ensayó, digamos, el actual gobierno nacional y que arrancó con el decreto de necesidad de urgencia y después, digamos, continuó con este proyecto de ley de base, digamos. Ambas propuestas legislativas claramente echan por tierra más de 40 años de historia, de construcción y de elaboración y de propuestas legislativas y más específicamente durante todo este periodo democrático, digamos. Ha habido todo un proceso muy rico de elaboración de normas muy importantes que tienen que ver con derechos colectivos, con derechos laborales, con derechos vinculados a las cuestiones de género, que claramente han significado un faro no solamente en Argentina, sino también para Latinoamérica. Bueno, estas dos propuestas legislativas, digamos, de alguna forma intentan borrar con el codo todos estos progresos que se ha logrado en materia legislativa y que ha colocado a la Argentina en una situación, digamos, realmente de envidia para muchos países. Si esto avanza, si esto se concreta, digo, va a ser totalmente un retroceso en materia legislativa, porque, digamos, la ley atraviesa distintos aspectos, distintas temáticas de la vida social y que tiene que ver con cuestiones laborales, que tiene que ver con cuestiones previsionales, con el empleo público, es decir, con muchos aspectos. Pero a medida que uno se interna, digamos, en el análisis de la ley de base y sobre todo, y por suerte tengo que decir, la relevancia y de alguna forma la mayor visibilización que ha tomado por estos días el RIGI, este régimen de incentivo para las grandes inversiones, ha hecho que un poco se haya logrado, por suerte, la instalación en la opinión pública. Pero también esto hay que decirlo, el RIGI ya estaba en el proyecto original de la ley y pasó sin pena ni gloria por diputados. Ninguno de los diputados que representan a todas las provincias osó hablar del RIGI, digamos. O sea que así como entró por la Cámara de Diputados, salió aprobado, digamos, sin ningún tipo de debate, de discusión ni nada. Por suerte, al llegar a la Cámara de Senadores, hubo algunos senadores que empezaron a plantear, digamos, sus reparos, sus inquietudes, sus dudas respecto del alcance y la magnitud y la importancia que significa este régimen de grandes inversiones, y eso hizo que de pronto el tema tuviera una mayor exposición en la opinión pública y que, bueno, especialistas, gente que conoce mucho más que uno y que tiene que ver principalmente con cuestiones económicas, tributarias, impositivas, son los primeros que han puesto la voz de alerta sobre este régimen, un régimen que es absolutamente generoso, sí. Esto hay que decirlo, lo que plantean en sí es una, primero hay que decir qué consiste esto, primero es una convocatoria, un llamamiento, una invitación a una fiesta que realiza el gobierno nacional a los grandes capitales. Y cuando vos entras a analizar la magnitud de los capitales a los cuales la ley los enuncia, los enumera y los define como grandes inversiones, son todos aquellos proyectos que oscilan entre los 200 y los 900 millones de dólares. Si en Argentina no hay empresas, salvo excepciones, por supuesto, minoritarias, que reúnan esta gran capacidad de financiación y de movimiento de activos financieros. Por lo tanto, esto apunta claramente a empresas multinacionales, a grandes grupos de inversores, digamos. Cuando vos te pones... Sí, perdón. Esta inseguridad jurídica que va a tener esto desde la Argentina, no está, está seguro, va, no tendrá seguridad jurídica, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Esto va a tribunales extranjeros o cómo es esto? Si se llegara a aprobar, ¿qué es lo que hay que hacer con esto, Darío? Bueno, uno, primero, el rígido que plantea son por 30 años. 30 años, sí. Esto que decís vos de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica va a ser para nosotros como, claro, como Estado y como pueblo argentino. Sí, totalmente, porque hay una delegación de competencia en materia jurisdiccional a los tribunales arbitrales extranjeros. Es decir, le da la posibilidad a estos grandes grupos de inversores, sí, señor, por cualquier conflicto, por cualquier reclamo que puedan plantearse con motivo precisamente de estas inversiones que propone este plan, este proyecto, a no siquiera reclamarle al Estado argentino, sino directamente llevar su reclamo a los tribunales o a los organismos arbitrales internacionales, de los cuales el CIADI es uno de ellos. Y la Argentina, hay que decirlo, ha tenido muy malas experiencias de litigaciones en el CIADI. Ha perdido todos los juicios que han llegado hasta el CIADI y que tienen que ver precisamente con juicios llevados adelante por empresas multinacionales de capitales extranjeros que invirtieron en la Argentina, como fue el caso, por ejemplo, de YPF y Repsol. Hemos perdido todos los juicios, digamos. Entonces, estamos pagando al día de hoy cifras millonarias por esos juicios, por esos reclamos que estas capitales extranjeras inician en contra del Estado argentino en el extranjero. ¿Y con esto? No hemos ganado un solo juicio. Y esto es el gran peligro, este es el gran riesgo, digamos, que aparte le dejamos como le dejamos hipotecado durante 30 años con esto la entrega total de todo lo que es. Sí, exactamente, no solamente entregamos la soberanía judicial, sino que también lo que es más grave aún, y esto seguramente ustedes ya lo deben haber anticipado en sus charlas, es la puesta a disposición de todos estos capitales extranjeros, los que nos queda de nuestros bienes comunes. Hoy por hoy el gran capital está yendo por el saqueo de todos los bienes comunes, principalmente en Latinoamérica. Y en la Argentina esta es una invitación irresistible para las grandes empresas que se dedican a la explotación de los hidrocarburos. De hecho, ya lo ha dicho el propio actual subsecretario de Ambiente, Daniel Scioli, de que ellos van a aprobar todos los proyectos que tienen que ver con la plataforma offshore. Las plataformas offshore son las nuevas formas de explotación de hidrocarburos en las plataformas continentales, en las plataformas submarinas. Es decir, que ya no solamente nos alcanza con saquear y destruir y contaminar los bienes que existen en la superficie terrestre, en tierra más concretamente, sino que ahora vamos a poner en grave riesgo todo lo que significa el ecosistema marítimo y oceánico, digamos, con esta explotación. Pero bueno, lo mismo va a ocurrir con las grandes empresas multinacionales para la explotación de litio. De litio y mineras. Exactamente, por algo el presidente actual ha hecho 4 viajes a verlo a Elon Musk, que es el rey del litio en el mundo, y ha ido precisamente a convencerlo y a presentarle la bondad del RIGI para que definitivamente invierta en el país, digamos. Así que, en definitiva, lo que uno ve gravemente es que lo que hay aquí es una profundización absolutamente peligrosa y riesgosa del modelo extractivo actual. Si bien la Argentina es un país agroexportador y todo lo demás, esto va a profundizar, va a potenciar esa actividad extractiva, digamos, Y lo más grave aún es que con este régimen de incentivo a 30 años va a hacer que estos capitales por 30 años estén prácticamente degradando y aniquilando y extinguiendo lo poco que nos queda de bienes comunes en nuestro país. Así que ¿y el agua? Es muy grave, el agua principalmente. Bueno, la guerra del agua ya no es novedad para nadie. El 3% del planeta es agua y solamente el 1% es agua dulce, digamos. O sea que hoy por hoy el que tiene acceso a agua dulce para consumo humano va a pasar a ser un bien absolutamente preciable, digamos. Entonces, y aquí con esta propuesta estamos poniendo en riesgo nuestros recursos hídricos, porque la gran mayoría de la explotación, en el caso del litio más concretamente, se refiere y conlleva consigo la utilización de cantidades siderales de agua. Entonces, es grave en un contexto de emergencia ambiental y climática que se vive a escala global y planetaria. Esto va a promover una mayor emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, los eventos extremos que hoy ya estamos viviendo a consecuencia de las actuales degradaciones ambientales, como ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil con el tema de inundaciones, se están viendo inundaciones en Alemania, en Italia. Digamos, todas estas manifestaciones extremas que tienen que ver con el cambio climático, inundación, sequía, altas temperaturas y demás, claramente se van a ver cada vez con mayor frecuencia y cada vez de manera mucho más virulenta, digamos, porque... Darío, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Vos viste que los tiempos de la radio son cortos, pero hay algo que me interesa y no sé si vos estás al tanto de esto, lo conoces, el tema de los agroquímicos falsificados que hubo en la provincia de Entre Ríos, entre Nogoyá y Victoria, y que fue descubierta. ¿Estás al tanto vos de esto? No. No conozco el caso. Buenas tardes, Darío. Cintia te habla. Hola. Hola, buenas tardes. Mientras te escuchaba hablar, pensaba que esta mañana justamente hablábamos con una persona que está en México sobre elecciones, y en las elecciones últimas en México, donde asume una presidenta que viene de la izquierda, y la problemática que les atraviesa en este momento, que es el extremo calor, y cómo se despliega o no la infraestructura para poder sobrellevar estas situaciones y estos cambios climáticos tan tan intensos y tan profundos. Y mientras te escuchaba, pensaba que no solo es saqueo desde los recursos naturales, sino que además no hay pensado un plan estratégico de supervivencia, digamos. Es venir a saquear y a vaciarnos de todo lo que tenga que ver con poder, recursos, y no solo generar extrema pobreza, desigualdad social y económica, sino también no pensar en ninguna estrategia de supervivencia mínima para lo que se viene, porque las inundaciones son reales, los incendios son reales, digo, en la provincia nos pasa cotidianamente. Eso por un lado, si hay algún proyecto o algún atisbo de este Estado o de estos gobiernos de pensamiento de estructura o de infraestructura para situaciones así, tan extremas. Y por otro lado, también pensaba en estos juegos de poder, cómo se viene preparando y parando todo este sistema extractivista respecto de la cantidad de militarización que hay hoy en las calles y en los pueblos, porque digo, el extractivismo va a ser resistido. Entonces también ahí pensar si hay estrategias legales que se estén pensando para por ahí, en estas circunstancias en donde sabemos que va a haber una resistencia y sabemos que va a estar la policía reprimiendo criminalizándonos de cualquier forma, porque no solo va a ser la represión, si hay algún despliegue de dispositivos para poder ya pensar en cuestiones del marco legal para la protesta. Sí, el tema es bastante amplio y sumamente complejo. Pero coincido absolutamente, digamos, esto ya está visto que el extractivismo únicamente va a tener cabida en Latinoamérica y en los pueblos latinoamericanos a fuerza de bala y de represión, digamos. Es un modelo que a pesar de que está mostrando su claro agotamiento y nos ha llevado a esta situación de absoluto colapso, bueno, estos gobiernos ven todavía en esta gran falacia que es el desarrollo sostenible, y en este modelo de desarrollo y de crecimiento como la salida a los problemas económicos, y esto está visto que no es así. Argentina tiene casi 30 años de monocultivo de soja, y ninguna de las dos premisas por las cuales se aprobó el ingreso de la soja transgénica a Argentina, que era terminar con el hambre del mundo y colocarnos, permitirnos salir de la crisis económica y colocarlo en el primer mundo, después de 30 años no se ha cumplido ninguna de las dos premisas, porque sigue habiendo gente que muere de hambre en el mundo a pesar de las cosechas récord, y Argentina sigue siendo, estando mucho mayormente endeudada ahora que hace 20 años atrás. Así que esa mentira es así. Y bueno, lo grave de todo esto es que son sistemas que van a seguir contribuyendo al agravamiento de la crisis y de la emergencia climática. Fíjate, en la Argentina, como bien decía vos, en la Argentina el 37% de los gases de efecto invernadero vienen del modelo agroindustrial. O sea, es la segunda causa de mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero. La Argentina contribuye al cambio climático en primer lugar a través de la producción de energía. Toda la energía que consumimos en Argentina tiene como base el combustible fósil, es un hidrocarburo, y el Acuerdo de París obliga a todos los estados a abandonar al año 2050 todo tipo de explotación de hidrocarburo y reducir las emisiones para llegar al 2050 a alcanzar lo que se llama la carbono neutralidad o la descarbonización. Bueno, Argentina va totalmente a contrapelo todo esto, porque con estos 30 años que le está dando de gracia, estamos en el 2024, es decir, que en el 2055 Argentina va a estar promoviendo la explotación de hidrocarburos con el sistema RIGI. Es decir, estamos violando el acuerdo de París que hemos suscrito en el año 2016. Y Argentina, te decía, la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, el 37% está dado por la explotación agrícola ganadera. Los mayores contribuyentes de gases de efecto invernadero en Argentina es el gas metano, que es el gas que elimina precisamente el ganado vacuno, principalmente aquellos que están a través de la explotación intensiva en los feedlots, a través de la fermentación entérica que se llama y de la gestión del estiércol, eso elimina el gas metano. Pero el segundo contribuyente más importante de la agricultura es el óxido nitroso, y el óxido nitroso es el que está presente precisamente en los fertilizantes que se utilizan en el campo. Es decir, y de acuerdo al Acuerdo de París, nosotros tenemos que tomar medidas de mitigación. Como Estado estamos obligados a tomar medidas internas que tienen por objeto reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero. Al contrario de lo que dice el Acuerdo de París, Argentina está profundizando este modelo agrícola ganadero y de producción de energía que va a seguir emitiendo mucho más gases de efecto invernadero que lo que estamos haciendo ahora. Así que la situación es grave, no solamente por la forma en que impacta sobre el ambiente, sino que también es grave porque estamos cumpliendo con compromisos internacionales que hemos asumido a través del Acuerdo de París. Y esto tiene que ver con, bueno, con lo que se está viendo a nivel mundial. Empezaron a proliferar los que se llaman juicios estructurales, juicios climáticos, que por suerte están saliendo a favor de las poblaciones, y que tienen que ver con esto, con la ciudadanía que se agrupa, se asocia y sale a demandar a sus propios estados nacionales, y lo obligan a tomar medidas que tengan por objeto reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y en el caso concreto, los especialistas en materia científica climática dicen que hay que abandonar de manera urgente estos modelos de producción insustentables, como el que tiene la Argentina, y hay que mirar hacia otras formas de producción que son absolutamente compatibles y en armonía con la naturaleza, como es la agroecología, la producción campesina y familiar. Así que las respuestas están, la salida al problema está. El problema es que los estados, por compromisos que tienen con estos grupos de poder, es que se niegan a tomar la medida que corresponde. Bueno, y esa transformación, como siempre, va a venir de mano de la organización y de la sociedad civil, que es la única que va a seguir reclamando por la gran transformación que se necesita respecto de estos modelos. Y ahí va en parte de respuesta, digamos, a lo que vos planteabas. La salida a todo esto va a venir de la mano precisamente de las organizaciones populares, organizaciones sociales, la sociedad civil, que está viendo que si no cambiamos de rumbo, vamos directamente a la debacle total. Y seguiremos la lucha en las calles, como lo hemos hecho siempre, uh-huh. Darío, a pesar de la represión, de la policía y de todo. Para eso tenemos abogado como usted, para que nos defienda y nos saque. Cuando en una oportunidad casi me llevaron, vos me dijiste, dejá que te lleven, que se va a armar un quilombo bien grande. Pero bueno, Darío, te agradecemos ahí, ya se nos acaba el tiempo de la radio. Te agradecemos un montón ahí por la información que nos diste. Así que ahí, como decía Tatiana, seguramente en estos momentos estaremos buscando tu ayuda en algún momento. Si nos con gusto. Siempre que podamos colaborar y aportar algo, ahí estamos. Gracias, bueno. Darío. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias de tantas faltas y engaños, harta de mal cuento. Totalmente. Bueno, estamos ahí terminando este primer bloque, desfasándonos, pero bueno, estuvo muy buena la entrevista con Darío Ávila, ahí los que se engancharon. Y bueno, terminamos este primer bloque, nos vamos con un tema de las manos de Filippi. Dale, me encanta. ¿Vamos con esa? Sí. Y después y seguimos, tenemos más en este programa de que se llama... Nos escuchamos para hacer voces. Gracias. Está bueno. Él es mi ley, él es el rey. Él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís. Y le aplaudís como un campeón. No hay plata. Protocolo y la fuerza para poder gobernar. La locura avanza si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timbal, mercancía y tu ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de croniar. Y sale a luchar, levanta la cabeza y sale a luchar, levanta la cabeza y sale a luchar, levanta la cabeza. Mi ley se cae si salimos a la calle. Mi ley se cae, mi ley se cae si salimos a luchar. Mi ley se cae, mi ley se cae como hacen los piqueteros. Mi ley se cae ganando la calle con la huella general. Con la huella general. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. Pero de final. Miren se cae si salimos a la calle. Miren se cae. Miren se cae si salimos a luchar. Miren se cae. Miren se cae, como hacen los piqueteros. Miren se cae, ganando la calle con la huella general. Miren, afuera. Miren, afuera. Miren, afuera. Miren, afuera. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Taller de danzas folclóricas argentinas a cargo de Gisela Lewin, todos los viernes de 16 a 17.30 horas en La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Yardino. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunicarse al 3548-563043. Domingos a las 12, por Radio La Minga. El Canto del Pueblo, con Oscar Mota. ...94.7... La Minga, radio comunitaria. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Nos escuchamos para hacer voces. Nos escuchamos para hacer voces. Nos escuchamos para hacer voces. Bueno, acá estamos nuevamente en Nos Escuchamos para Hacer Voces. Parecía el bombeador de la musiquita, parezco viejo. Sí, sí. El bombeador que... del... ¿Vieron cuando antes estaba el bombeador, ponías el bombeador para subir el agua al tanque? Que era como hacía un ruido así parecido a una máquina electrónica. Yo creo que vienen de esos tiempos. A ver, subimos. A ver. Bueno, y tenés una imaginación y muchas cosas más. Sí. Bueno, ahí estuvimos en el bloque anterior con el doctor Ávila, que nos estuvo ahí charlando un poco sobre la ley RIGI y la ley de base. Muy interesante, también porque desde el gobierno ahí vemos la forma histórica de ciertos pensamientos del progreso, ¿no? De progreso a través de usar los recursos naturales a costa de cualquier precio, y ese progreso inclusive vemos los resultados, que como decía, de la soja, que en su momento en los 90, cuando se incorporó la cuestión de los agrotóxicos y la soja iba a ser como la salvación de la alimentación del mundo. Y no pasó, no. Y además muchos de los que hicieron ese negocio se enriquecieron y gran cantidad de la población no. Y entonces estos proyectos, con esta cuestión de traer inversión al gobierno, hacen estas concesiones así a los grandes capitales, donde a nosotros nos explotan los recursos, nos devastan los recursos naturales. Y inclusive, ponele, si encontramos alguna veta económica, decís, bueno, puede ser que se explote, pero va a generar una especie de derrame para la población, y tampoco sucede eso. No. Explotan, saquean, hay más pobreza, toda la inversión que se gana va fuera a otro lado donde nosotros no recibimos nada, y además el gobierno también, o a Milei, diciendo declaraciones que la cuestión ambientalista es una cuestión de la izquierda, de los comunistas, sí, de los kirchneristas, como que algo que inventan, ¿no? Claro. Como difamando. Es un negador, es un negador a la situación, es un negador al viste lo que hablabas, bueno, vos estabas hablando del tema del calor y todo eso es cada vez más intenso y todo esto, bueno. Tenemos algunos mensajes, si quieren se los voy leyendo. Ah, sí, buenísimo. Vemos, sí. Leemos. Hola, un saludo a todos y en especial al doctor Ávila, diciendo con que el RIGI pasó sin pena ni gloria. No se lo denominaba así, pero sí se marcaba la entrega. A Miriam Bregman le cerraron el micrófono en otras irregularidades y fueron sesiones maratónicas. Elsa Hortalda. Y sí, otro mensaje de Elsa. El primer mundo necesita que Argentina infrinja esos acuerdos. El problema es seguir con el mismo sistema capitalista. Hay que bajar el consumismo. Sí, también pensando en lo histórico de dónde nosotros nos ubicamos en el mundo, en qué tipo de economía, siempre nosotros nos ubicamos desde el principio de que Mitre mató y se hizo de toda la pampa y de todos los recursos naturales el granero del mundo. Y explotación de los recursos y el patio de atrás de todos los países desarrollados, ¿no? También esas denominaciones que hacen los países desarrollados y los subdesarrollados, como si fuera algo natural que sucede, ¿no? Como sucede que algunos se desarrollan, otros no, o casualidad, ¿por qué no se desarrollan? Porque hay una explotación y además esta cuestión que decía el doctor Ávila, de que bueno, nosotros dentro de esa economía mundial tenemos una función que es la que nos toca que nos exploten los recursos naturales. Y tiene tanta gravedad el hecho del agua, el agua potable, el agua dulce, como dijo Darío, ¿no? Es lo que hemos defendido, tratado de defender siempre, y lo que detrás de lo que vienen, porque ahora es como dijo él, la guerra va a ser por el agua. Uh-huh. Y yo tengo también un tema de la guerra. Vamos a ese tema, si querés. ¿Te parece? Sí. Bueno, tenemos tiempo. Yo quería contar con respecto a la guerra del Paraguay con Bolivia. En ningún libro he leído que fueron soldados prestados los que fueron a esta guerra y de acá de la Argentina. Mi padre fue uno de esos soldados prestados al Paraguay para luchar contra Bolivia. Voy a tratar de tomar y de contar lo que él me contó. Yo soy de, y mis viejos, de un pueblito lindo, muy querido, Maciá, la provincia de Entre Ríos. Bueno, de Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires, viajaba a Maciá, y me gustaba llegar en las madrugadas en un colectivo que pasaba por todos caminos de tierra. Dejaba la valija en un lugar ahí que donde paraban los colectivos y me iba caminando, aspirando profundamente el olor del pueblo, que tenía un olor a pan recién horneado de las panaderías. Llegaba a la casa de mis viejos y ellos no sabían que yo iba de visita y lo encontraba mi papá a las 5 de la mañana, haciendo el fueguito a leña y tomando mate. Y yo llegaba, y ahí me gustaba que me contara. Una vez me dijo, me gustaría que escribas todo esto. Yo creo que uno no se da cuenta cuánto tiempo va a tener a los padres. Aquellos que tienen los padres grandes, viejos como todos nosotros, traten de hablar y preguntarle. A mí me quedaron muchas, muchas cosas para preguntarle a mi papá sobre todo este episodio, ¿no? De que a él le tocó vivir. Mi papá nació en el 1913. Esta guerra en el Paraguay se declaró, empezó en el 32, pero se declaró en el 33, en 1933. O sea que mi papá tenía 20 años. Los embarcaron, los subieron a un tren yo me imaginé siempre cuando él me contaba ese tren que atravesaba montes y atravesaba tierra, y él decía que transpiraban mucho porque hacía mucho calor y la tierra se les pegaba la cara y las ramitas y esas cosas que se rompían y con el viento entraban adentro del tren, se les pegaban la cara. Yo no sé a la edad que ellos tenían si habrán pensado en la aventura terrible que les esperaba, ¿no? Fue una guerra más en realidad por el agua fue, pero hubo, esto fue, esta guerra fue el enfrentamiento en el Chaco Boreal, que fue mayormente la falta de agua que hubo ahí, la comida que causó miles y miles de bajas, él contaba esto. Nos preguntábamos por qué, y yo le preguntaba por qué peleaban estos dos países. Ellos ni siquiera sabrían por qué estaban peleando y por qué se estaban matando. Estos eran dos empresas extranjeras, como siempre, la Standard Oil de Estados Unidos y bueno, la Dutch Shell de Inglaterra y Gales. Que son los capitales anglo-holandeses apoyados por la oligarquía argentina, financiaban a Paraguay y los norteamericanos a Bolivia. Para los soldados de estos dos lugares se les llamó la guerra de la sed. Mi papá contaba que hubo muchos soldados que tomaban el combustible de los camiones para morirse más rápido. Mi papá estaba, él decía, no se debe estar parado con los talones apoyados en el piso, cuando reventó una granada de guerra y él cayó desmayado. Cuando se despertó, tenía reventados los tímpanos del oído, él quedó sordo para siempre. Realmente esta guerra, la lucha y esto duró 2 años. Se firmó la paz en el 1935. Mi papá contaba que ellos se fueron, se escaparon de esa guerra, ni sabían que había terminado. Cuando ellos se escaparon, creo que eran 10, había también generales y ese tipo ya, viste, de gente más arriba de un soldado, y transitaban a través del monte, muchos se enloquecieron en el camino, y contaba que se prendían de lianas para poder saltar los ríos y esas cosas, y lugares que eran inhóspitos, pero totalmente inhóspitos. Y cuando ellos llegaron a Asunción del Paraguay, se enteraron que la guerra había terminado. O sea, estaban en donde creían que estaban en la guerra y ya se había terminado. Ni siquiera habían llegado a avisarles a esto, ¿no? Acá hay un libro de Augusto Roa Basto, que es Hijo de Hombre. Hay una película. Me acuerdo que la dieron en mi pueblo, la película. Mi papá me pidió que lo acompañara a verlo, a ver la película. Fuimos, cuando veía él que de los tanques que llevaban unos camiones, que eran muy, muy, para nosotros muy antiguos hoy, tenían como de lona el. Y ahí llevaban el agua. Empezaron a tirarle a esos lugares para que el agua saltara en chorros y ponían las bocas debajo de ahí porque no tenían, o sea que era de la forma que podían tomar el agua con mayor rapidez. Y esto pasó en la película. Y mi papá decía exactamente eso pasó. Me acuerdo que salimos del cine, no sabía cómo calmarlo. Y bueno, era muy pocas cosas contaba, y muy pocos de nosotros, de los hijos y de los nietos, a mi hijo le contaba muchas cosas, más que a mí quizá. Pero bueno, lo lamentable de todo esto, de todo lo que pasó ahí, que la historia no lo cuenta, que fueron soldados prestados. Hubo un personaje más, que fue embajador o algo por el estilo, Saavedra Lamas. Este fue el responsable, en realidad, de haber trasladado estos soldados argentinos a esa guerra. Después obtuvo el Premio Nobel de la Paz, cosa que el presidente que había en ese momento, Juan B. Justo, estaba muy disgustado con ese premio, que lo quería tener él. Premio Nobel de la Paz. No sé si no fue el primer premio Nobel de la Argentina este, habría que verlo a través de los libros. Este fue el que llevó, hizo que fuera a esta lucha de la Argentina con Bolivia. Y las preguntas que nos hacíamos con mi papá era el tema de matar los paraguayos a los bolivianos, y no sabían por qué, y ni por qué ni para qué. Sí, generalmente las guerras tienen ese sinsentido, ¿no? Siempre, porque en realidad hoy leíamos a la mañana el desembarco de Normandía, fue un día como hoy, por ejemplo. Y esa fue una masacre bestial, una invasión enorme también. Y leíamos la cifra de la cantidad de hombres, porque la guerra van los hombres en general, este tipo de guerras, ¿no? Era impresionante los números, digamos, y al servicio de qué, al servicio de este poder, digamos. Exacto. Que sí, es el que todavía está vigente, ¿no? Totalmente. Que es un poder que también sirve a los grandes empresarios, a este sistema extractivista, digamos, como que se va desprendiendo en sus diferentes formas, para poder entrar a los territorios, para poder entrar a las comunidades, para poder entrar a los recursos naturales, digamos. Y bueno, la guerra es una de las formas de invasión, de destrucción y de limpieza social también, ¿no? Porque digo, ¿quiénes van? ¿Qué tipo de varones van a la guerra? Ahí está, él decía la falta de elementos que tenían, falta de armas, falta de ropa para estar en esto. Bueno, en esta se calcula que murieron muchísimos argentinos. Me parece que él hablaba de algo de 30.000, algo así, una cosa. La guerra esta la perdió Bolivia, y perdió mucho territorio acá, que tuvo que entregarle al Paraguay. Bueno, yo quería hacer este comentario con respecto a que los libros no cuentan esto. Sí. Esto es lo doloroso, que los libros no cuentan que fueron llevados a una guerra que no tenía nada que ver con la Argentina, quizás tampoco entre ellos Paraguay ni Bolivia, pero lo llevaron para... Pensando también que me parece súper interesante y lógico poder repasar estos hechos históricos, porque hoy está muy en la boca de todos estas alianzas que tiene el gobierno actual, o que está generando el gobierno actual con países de Europa en general, que están en guerra. Digamos, hay claramente desde el gobierno nacional en este momento, hay un posicionamiento muy claro respecto de guerras que están sucediendo en el mundo hoy, digamos. Que si bien todas las guerras son injustas, no estoy diciendo que no, y para todos los pueblos es igual de doloroso, ideológicamente posicionarte en favor de una guerra que además viene siendo la masacre de un pueblo históricamente, es... de repente tomado como hasta como una broma, ¿no? Como que ves memes de esas cosas, es como entren a pensarse en ese mecanismo que inconsciente que generan los medios de comunicación y las redes sociales en este momento, en donde se empiezan a, de alguna manera, querer instalar esta historia de que las guerras también forman parte de nuestra anatomía. Nosotros no somos un país bélico. No, desde el, si te pones a mirar Latinoamérica históricamente, desde su historia de existencia, resuelve de otra manera las circunstancias. No estoy diciendo que sea menos pacífica o no sé qué, pero el belicismo lo estamos importando también. Sí, totalmente. Nosotros no tenemos esa historicidad bélica. Sí, somos colonizados, sí, somos pueblos y territorios saqueados y colonizados, pero una guerra es un extremo al que de ninguna manera podemos jugar a llegar, porque nada bueno puede salir de ahí. Aparte esto de apoyar, de apoyar la guerra de Ucrania, como ha hecho el presidente que tenemos actual, a apoyar a Israel con la masacre que está habiendo ahí, y que nosotros no tenemos nada que ver, nos vamos a ver involucrados en problemas internacionales que no tenemos nada que nuestro aporte tiene que ser otro, digamos, en todo caso, si vamos a querer intervenir. Sí, yo pensaba ahí en la cuestión ahí de que tenemos tan nosotros tan fuerte lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Ay, o lo más cercano, que también hay como una cuestión de que no nos podemos hacer cargo nosotros, el pueblo, de las decisiones de un gobierno que tomó ir a la, que decidió ir a la guerra, que fue una masacre para toda una generación, inclusive tener como ese sentido de si tenemos que tener alguna rivalidad con alguien, no es con las con los ciudadanos de Inglaterra, sino con sus gobernadores, los que gobiernan y que tomaron esas decisiones de guerra en ese momento, como que también nos enfrentan a nivel de territorios con otras personas que a lo mejor están sufriendo lo mismo que nosotros, o claro, nosotras, o cualquiera que diga, la guerra no. Inclusive esta cuestión de hacernos carne de que, está bien, hay que ir a la guerra, ¿a qué? Claro. ¿Para defender qué? ¿El agua de que se va a llevar otra empresa? ¿Los recursos que se va a llevar otra empresa? Como esa cuestión de pensar también y reflexionar la cuestión de ¿para qué vamos a la guerra? Sí. Y hacernos cargo de decisiones que vienen desde arriba y que inclusive, como todo, nosotros no salimos beneficiados en ninguna de esas. Se me vienen dos palabras. Una es nacionalismo, cómo el nacionalismo juega también dentro del discurso de estos varones que nos gobiernan hoy, y mujeres también, ¿no? Pero digo, como este discurso tan efervescente de hay que defender la patria, desprendido y desdibujado de la defensa territorial que también está ocurriendo, digamos. Uh-huh. Si vamos a querer defender la patria, pensar qué, de qué lo estamos defendiendo, claro, digamos, de qué manera te están haciendo querer poner el cuerpo. Digo, porque así como dicen que las marchas son todas bancadas porque no nos pagan para ir a manifestar, bueno, yo quiero preguntar qué es lo que te están ofreciendo para ir a un lugar así, a una trinchera de ese estilo, en donde seguramente te vas a morir, y además seguramente va a tener que matar a otro, digamos. ¿Por qué llegamos a ese? Vos sabés que hay una cosa que yo nunca me atreví a preguntarle a mi papá. Hay cosas, no sé, me quedaron cosas de preguntarle, ¿qué sentiste vos cuando te enteraste que tenías que ir a una guerra? ¿Qué sentiste, claro, en ese momento que tenías que subir al tren? Claro. ¿Qué te pasó cuando te bajaste del tren y te encontraste que el otro es un hermano tuyo y que vos tenías que enfrentarlo a él? Yo me acuerdo, además de esto, que quedó sordo, que no escuchaba nada, que lo llevé ya, yo muy grande, ya de grande, a Buenos Aires para que le pongan un aparato. Esto me emocionó cuando él me dijo que un aparato para escuchar, que por primera vez había escuchado los teros. Claro. O sea que la guerra le impidió hasta poder escuchar los pájaros, poder escuchar la vida, poder escucharnos a nosotros, viste bien. Teníamos que gritarle y era muy poco lo que podíamos hablar a raíz de eso. Bueno, me cuesta mucho hablar de esto, Pero nos has compartido un montón de información. Gracias ahí, Titina, por traernos a la memoria algo que está ahí como olvidado y está buenísimo ahí como recuperar cosas que pasan y que tienen como relevancia totalmente en este presente que estamos viviendo ahora. Así que nos vamos con un tema. Así a la tanda. Nos vamos a ir con un tema de Mercedes Sosa. ¿Podemos ir? O de León. No, el de León Gieco. Claro. El Gracias a la Vida. ¿Gracias a la Vida o Solo le pido a Dios? O solo le, no, Solo le pido a Dios. Ahí va. Ahí está. Gracias. Estamos, gracias. La guerra nos dejó un poco confundidos. Y cómo no. Vamos a disfrutar entonces a León Gieco haciendo Solo le pido a Dios. Bien. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias por todo y esperemos tener la oportunidad de cantar esta canción todos en vivo alguna vez. Puede ser el año que viene. Muchas gracias. Palabras, ideas, sentires. Un río para navegar en compañía. Thank you. 94.7. La Minga, radio comunitaria. Espacio publicitario. En Córdoba trabajamos juntos para mejorar la calidad educativa. El gobernador Martín Yarlora presentó el Plan de Desarrollo Educativo Provincial, que establece la actualización docente y de los planes de estudio, incorporando más conocimientos sobre nuevas tecnologías y el mundo digital. Se intensificarán las estrategias para que los alumnos sepan leer, escribir y comprender antes de finalizar el tercer grado. Yarlora también ratificó las inversiones destinadas a crear más salas de 3 años. Córdoba va a ayudar a la Argentina y va a hacer que la educación en Argentina no pierda inversión, sino que hasta se modifique en su plan educativo y en su manera de repensar y de pensarse hacia la sociedad. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Fin de espacio publicitario. Estela Maris Di Stasi. Tan Cactus Yubone, más cronopios que nunca. Por la 94.7 Radio La Minga. Te acompañamos los lunes de 18 a 20 horas. Música, entrevistas y lecturas. Cine, historias de vida y algo más. Sí, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelven? Volvemos. Internautas, jueves 16 de mayo, 20 horas, en La Minga, 94.7. Música, deportes, columnas, actualidad. Noticias, información, muchas voces. Entrevistas en vivo aquí en el estudio. Risas, mates. Y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Nos escuchamos para hacer voces. El programa de la Asamblea Multisectorial Punilla. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Bueno, ahí estamos, volvimos al el tercer bloque de este programa que se llama... ¿De qué forma se llama este programa? Nos escuchamos para hacer voces. Y bueno, nos pueden seguir escribiendo. He recibido mensajes de Entre Ríos, de Paraná, de Gualeguay, de Gualeguaychú, que vive otra de mis hermanas, de acá de Carlos Paz, estaban escuchando y todas conmovidas con lo mismo, escuchando esto y mandándonos muchos saludos y abrazos. Y bueno, yo desde acá les sigo mandando mi emoción que todavía me dura. y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco por si fueron los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cuetazo lo vuelvo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero, saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Así que bueno, ahí también estuvimos ahí en la propaganda charlando un poco de lo poco que se sabe de lo que fue esta guerra, que hubo una cantidad de muertos increíble. Así que muchas gracias por los mensajitos ahí. Somos un programa que es de la Asamblea Multisectorial de Punilla, donde ahí nos estamos reuniendo cada 15 días ahora, ahí en la plaza de acá de Villa Jardino, cada 15 días los sábados a partir de las 11 horas o 15, ahora me olvidé. En la plaza, sí, a las 11. A las 11 horas. Pero ahí, creo que este sábado no. Por eso ahí estamos, el sábado pasado hicimos como una reunión ampliada, muy buena. Donde ahí charlamos un poco horizontes y objetivos y cosas ahí que necesarias para charlar. Así que el sábado que viene, ahí nos juntamos nuevamente en la plaza a las 11, en la plaza San Martín, así como para continuar ahí y pensando acciones. La idea de la asamblea es poder pensar acciones en esta coyuntura donde necesitamos ahí ponerle el cuerpo en las calles y en los lugares y en los espacios. Y ahora estamos ahí como viendo un tema que en esta semana y la semana anterior se estaba hablando mucho, que es la cuestión de los alimentos, los famosos alimentos que el gobierno tenía en los galpones. Eso es como una especie de algo como la cuestión cronológica, donde desde que asumió Milei, muchas de las organizaciones sociales que estaban bancando los comedores dejaron de recibir lo que era la mercadería, que es era una red de contención de muchos años, donde funcionaban comedores y merenderos, donde las organizaciones sociales siguen y seguían como tejiendo una red muy importante y sosteniendo en esta cuestión de crisis. Y en las escuelas. Y en las escuelas también. La leche, digo, hay como una gran red de contención que a partir del gobierno decidió como suspender. Y en estos tiempos, inclusive, como a perseguir a las organizaciones sociales donde hacían los comedores y las meriendas, como que eran todos corruptos, no existían comedores, no existían merenderos, funcionaba todo mal. Así que hasta que nosotros no averigüemos o investiguemos, no vamos a hacer bajada de alimentos. En todo eso... Era, se fue justo, no comeremos mañana ni hoy. Ay, ay. No comeremos mañana ni hoy, dinos. Así que bueno, sigo la novela. Sí, sí. Empezó sí. En el run a decir, che, pero está pasando que en realidad el gobierno anterior, de Alberto Fernández, tiene alimentos y están en los galpones. ¿Por qué no se reparten? Al principio salieron a decir, no. No hay alimentos, no tenemos ningún alimento en los galpones. No hay nada, decían. No hay nada. Así, cara de perro, no hay nada. Hasta que después empezaron, porque se empezó a correr la bola, a decir qué pasaba. El periodismo, la gente se empezó a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Sí tenemos, pero son para causas de emergencias, de catástrofes. Después decían, bueno, que eran alimentos vencidos, entonces no los podemos. Hasta que admitieron, de alguna forma, desde el gobierno, que sí tenían 5 toneladas de alimentos en los galpones. Había colchones, si era de emergencia, por una emergencia, porque no se dieron los colchones. Había más de 20 camionetas. La cuestión es que en esta forma de decidir, que es muy peligrosa inclusive, porque hay como una cuestión casi moral, ¿no? De decir a quién le entrego y a quién no entrego, la cuestión es que en momento de crisis, que más se necesita, donde no hay, se está viendo que no se puede comprar o la gente no está pudiendo comer, y teniendo alimentos, ¿por qué no los reparten? Esa era la cuestión, hasta que de alguna forma, bueno, decidimos repartir esos alimentos. La justicia los obligó. Más o menos, digo, también fue en ese mismo, en paralelo, se hizo una cuestión de, en la justicia, un pedido, sí, donde dijeron, bueno, che, tienen alimentos, tienen que darlos, y además, ¿qué hay ahí en esos galpones? El gobierno salió a decir, ustedes son unos jueces militantes, le dice, y no nos van a enseñar a nosotros cómo hacer nuestro trabajo, y no les vamos a decir que tenemos los galpones, así claramente. Así que se fueron otra vez a la Cámara de Apelación, y los tres jueces que le dieron la razón al juez que había empezado la causa, le dijeron... ¿Era el hijo? Che, delen, hagan la cuestión de qué tienen en esos galpones. Pero además, algo ahí como peligroso también, es la forma en donde empieza a resonar ejército e iglesia. Claro. Entonces, ¿quién va a repartir o quién está repartiendo ahora en estos momentos esos alimentos? El ejército. Y además hicieron una contratación con una organización que se llama el CONIN. El CONIN. Donde su referente o el presidente fue muy famoso en años anteriores, donde estaba la puja del aborto, ¿no? Y en donde decía el chabón, primero, y inclusive está en contra de del preservativo, donde decía, el semen, el forro no sirve, el preservativo no sirve, sino que puede traspasar la porcelana. Terrible, entonces, está dando la repartija de alimentos a esta fundación, donde la misma fundación está diciendo, nosotros tenemos una infraestructura en algunas provincias, en Mendoza estamos más desarrollados, sí, pero no podemos y tenemos la capacidad para abordar tanta cantidad de alimentos. Y al mismo tiempo, el ejército y este sector de la iglesia, que también está ahí como muy fuerte, más conservadora de la iglesia, porque también está ahí como le dio también relevancia al sector ahí como más progre de la iglesia, que es Cáritas, claro, ¿no? Que también la iglesia y la fundación de Cáritas salió a decir, nosotros tampoco podemos dar abasto a esto, y en donde sí había una contención real y concreta eran las organizaciones sociales, donde hicieron inclusive un relevamiento donde el 50% estaban verificadas los lugares. Había un 15% de eso, un 25% donde funcionaba la mitad, y otros que cerraron porque no les llegaba mercadería. Y un 15%, un 5%, un 10% donde ya no funcionaba más. Entonces, esta cuestión de demonizar a las organizaciones, a los lugares donde hacían contención y comedores, y siguen siendo, porque todavía están funcionando mucho a pesar de que no llega mercadería, por la solidaridad de la gente misma, del barrio, de que le acerque, siguen funcionando, algún comerciante, digo, están funcionando, inclusive como para tirar bombas de humo, él le echa la culpa al secretario de Niñez por algunas contrataciones ahí de ñoquis. Gravísimo el tema ese, ¿no? También de terror. En el medio de esto tira como una bomba como para dispersar, donde lo imputa, lo denuncia la misma Petrovelo, la misma Petrovelo, que hizo como contrataciones de ñoquis, donde ahora parece que esas contrataciones también tenía su firma. Y que ella también estaba, como que también buscan chivos expiatorios de una persona que viene del ala más conservadora de la iglesia de San Miguel, ponele, que y que ellos mismos le están tirando un fardo a él, ponele, yo no me pongo... ¿De la Torre hablas vos? De la Torre. Uh-huh. Como que también hay tres, lo pone... ¿Sabés que hay tres? Hay tres. Ahora, ayer se supo que hay uno más, había dos y ahora apareció otro más. Bueno. Entonces, también, digo, en esta cuestión de Petrovelo, ¿no? Que ahora está a cargo de lo que es Capital Humano, donde Capital Humano se hizo cargo de Desarrollo Social, de Niñez, de ANSES, de muchos ministros. No será mucho, che. No se, sabe de todo, ¿no? Esta mujer. Sí, sí, increíble. Y ahora ahí traje como un audio para escuchar declaraciones mismos del gobierno de Milei y de su vocero, donde toma este tema de los alimentos que está ahí tan empujado ahora. ¿Escuchamos? Dale. Lo que voy a contar ahora, algunas de las cosas seguramente ustedes ya saben, hay detalles que seguramente no, porque estamos todos nosotros hurgando en el tema día a día, minuto a minuto, etc. Pero lo que era un problema, lo que voy a contar ahora, algunas de las cosas seguramente ustedes ya saben. ¿Padre? ¿En dónde está padre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá, ven acá y dime. ¿Dónde está el audio? Me pregunto yo. Creo que mandé otro audio. Ah, bueno. Otro. Bueno, pero un poco el audio ahí era de declaraciones en principio de Milei y el vocero de Milei, como diciendo de propia voz, ¿no? No tenemos alimentos. Después diciendo el otro día, sí tenemos alimentos, pero son para catástrofes. Y después, no lo vamos a repartir. Y es porque las organizaciones donde se bajaban los alimentos son corruptas. Al otro día, a otros días, el mismo vocero diciendo, bueno, sí, vamos a repartir, lo van a hacer a cargo del ejército argentino. Inclusive hasta, qué sé yo, Mirta Legrand, sí. Digo, para ver el arco donde se está debatiendo esto y donde no se entiende por qué no repartieron ese alimento, Mirta Legrand haciendo declaraciones preguntándole por qué no repartían esos alimentos, y ella decía tendría que abrir las puertas y repartir esos alimentos en estos momentos tan de crisis y de necesidad. Y aparte con tanta cantidad de desocupados, porque han quedado tanta gente sin trabajo. Viste que en la Catedral de Buenos Aires, en el centro de la, digamos, entre medio de la fila de los asientos, se pusieron una mesa inmensamente larga. En estos días de tanto frío se estaba dando de comer dentro de la catedral. Claro. Yo es la primera vez que escucho, que veo esto, ¿no? Que sea, y todas las noches están comiendo, que estas son gente solidaria que se acerca. Milei dijo que no iba a comprar absolutamente nada de alimento más para nadie. O sea que... Y la gente que quedó sin trabajo y los niños, la verdad que a mí realmente me duele tanto, tanto esto, porque los chicos, las criaturas, los que no tienen comida, los que tienen frío, los que están quedando en la calle pues no pueden pagar un alquiler. O sea, no sé, es brutal, me parece brutal todo esto. Ellos hablan de bajar la inflación, pero a este precio, con tanta gente muerta, con hambre, es complicado. Y es difícil, digo, me parece que lo peligroso que se está viendo es esta cuestión de cierto sector moral para decidir a quién les doy los recursos y a quién no. Esto lo vimos, qué sé yo, en la caridad, ¿no? Donde yo soy un ser superior, moralmente superior. Y decido cómo vos comés o cómo tenés que hacer. Inclusive leía, no es solidario ese. En la Fundación Conin, para ingresar, vos tenés que hacer como un cuestionario. A ver qué tan pura y casta y blanca tenés que ser para poder recibir los alimentos o ser parte de esa fundación. Entonces ahí, cuando hablamos de libertad, ¿de qué libertad hablamos? ¿De qué forma de elección donde alguien te elige cómo ser libre o no? Donde deja libre la libertad para los capitales y a vos, a los de abajo, te dice cómo vivir y de qué forma tenés que vivir o sobrevivir. Inclusive en declaraciones de Milei dice, bueno, como diciendo, la gente no es tonta, cuando se cague de hambre va a salir a buscarse el mango. Hace un montón de tiempo que se está buscando el mango, la gente lo que necesita es, además ahí, diciendo que el Estado no sirve. Digo, podemos hacer muchas críticas sobre la cuestión del Estado, ¿no? Pero hoy por hoy, el Estado sigue siendo el único defensor de leyes y formas donde, si no existiera, por ahora sigue siendo, los capitales y los grandes negocios nos pasarían por arriba porque no les interesa. Totalmente. No les interesa. Aparte, él también dijo de esto, de las leyes que se están ahora votando en el Congreso en favor de los jubilados y esto, las voy a vetar todas las leyes. O sea que a este hombre le molesta el Congreso, que realmente es donde se votan las leyes, ¿no? Sí, y como también ahí como poder pensar más allá ahí de la bronca y hacer juicios de su persona, sí, ¿no? Que podríamos ahí, sería un programa más de chismento, de claro, político, pero algo ahí, estamos hablando de pensamientos y de ideologías y de formas de qué es la política, ¿no? De así cómo es. Queremos vivir y que ciertos sectores están como avanzando en la forma de económica, en la forma de progresar, en la forma donde vos tenés que ser una persona de bien en el siglo XXI. Digo, ya este pensamiento como que viene a revolucionar algo con cosas conservadoras y viejas ya. Digo, que está como lo nuevo podría ser su forma de expresión en las redes sociales, que sabe moverse, pero con algo tan viejo y conservador y rancio que es el fascismo y el liberalismo al mismo tiempo. Este personaje que habla de que no, los chicos no tienen que usar el preservativo y eso, es un médico, ¿no? Es un médico. Sí. Ay, es increíble, ¿y alguien se atiende con este tipo? Y tiene una fundación hermosa donde hay gente que tiene ahí su impronta en algunas provincias, pero además ahí en algunas entrevistas ahí que ponían en los lugares, decía cosas, opinaba sobre el aborto, sobre la cuestión de cuidarse, sobre la masturbación, sobre prácticas sexuales, sobre la homosexualidad. Y porque tiene una línea evangelista también, digamos, es como, no es una persona que es solo una persona política y además un médico, o un médico que además es político, sino que también en todo este juego Claramente lo que está bajando en estos discursos es su religión, que podría ser tranquilamente evangelista y tener otro tomar otras decisiones políticas, pero bueno, no, es como desde ese razonamiento y desde esa moral se juega todo esto, ¿no? Y este discurso tan peligroso, y otra vez la palabra negacionismo, ¿no? Y negacionista, en donde, bueno, quedan atrapadas un montón de prácticas que son re difíciles ya de por sí, de desarraigar, de cuestiones culturales. Tal cual. Que tienen que ver con el cuidado, el autocuidado y el cuidado de otros en la sexualidad, en diferentes formas de pensarnos y de sentirnos y de cómo manejarnos en... Es retroceder 250.000 años. Totalmente, sí, en todo sentido, porque en la educación, en todo sentido. Y inclusive en el registro propio, de decir, bueno, que muchos charlan, decir, sí, nos equivocamos, teníamos el alimento y no lo repartimos, porque bueno... Puede ser que tenemos funcionarios nuevos, que no saben, no supimos. Total. No supimos, ahora los vamos a repartir. Pero no, redobla la apuesta, tira mierda para todo el mundo, defiende a la ministra de Capital Humano, a rajatabla. Aparte, creo que tiene varios ministerios, aparte todos, de ser una persona incapaz, porque es incapaz, y está desbordada, está emocionalmente desbordada, tiene varios ministerios, ¿no? Acá tiene el de niñez, tiene ANSES, educación, desarrollo social, todos ministerios que tenían ahí como una impronta importante, todos están ahí dentro de Capital Humano. Así que bueno, ahí ya terminamos este tercer bloque, nos vamos al último. Vamos a ir al último bloque. Y ya venimos ahí, vamos a hablar. ¿Cómo quieren que nos vayamos al bloque? A la tanda. Ah, ¿está la murga? Ahí está, sí, una, tengo una murga. Ahí. Bien. Siempre habrá consecuencias. Siempre. Siempre. En Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Bueno, nos vamos a ir a mirar las consecuencias escuchando la murga, murga la trasnochada, los días sin memoria. ¿Quién de acá se acuerda la primera vez que vio una murga cantando en un tablado? De verdad, yo no me acuerdo, pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas. Y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma. Y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas. Se olvida lo que lastima y bajo la piel se anidan las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre toma resonando en el tablado. Ya paré. sin avisar. Bienvenidos al aire de la Minga 94.7 Radio Comunitaria. Taller coreográfico con proyección escénica a cargo de Gisela Lewin. Será en La Nogalera todos los viernes de 17:30 a 19 horas. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunícate al 3548-563043. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Espejo fiel te susurra al oído. La Minga, Villa Jardino. Nos escuchamos para hacer voces. Nosotros no secuestramos nada, menos alimentos. Este es un proceso habitual donde no son alimentos para repartir ni a comedores, ni a ningún otro destino que no sea el de una catástrofe, una emergencia o alguna situación que requiera disponer inmediatamente de esos alimentos. Todo lo que me fuiste nombrando, nada se contradice con nada. Manuel Adorni soy yo, me podrías haber dicho vos. De todas maneras te lo tomo por bueno. Nada se contradice con nada. ¿Cuál es la contradicción? Porque en definitiva una cosa es el tema de la yerba. La yerba, supongo que te referís a la mala calidad de la yerba, la que hemos enviado una muestra al SENASA para que efectivamente lo evalúe si es apta para el consumo. Entiendo que en el término de, según lo que nos han informado, en el término de 7 a 10 días vamos a tener efectivamente la el informe, si efectivamente esa yerba, que además estamos preparando una denuncia para hacer por la irregularidad en la compra y porque además esa yerba se sospecha que no tuvo ningún tipo de trazabilidad, por lo tanto no se puede saber con exactitud el origen. Esto es todo una presunción que estamos, te repito, derivando a la justicia y que no tiene en tal caso ninguna inconsistencia con el resto de las cuestiones que vos me nombrás. Con respecto a, efectivamente, en los galpones no hay ningún alimento que haya para repartir ni a comedores ni a ningún otro destino, repito, que no sea el de un escenario que esperemos que no ocurra, pero de emergencia o de catástrofe. Y me habías hecho otra pregunta, me parece, en el medio. El presidente está al tanto de todo, por supuesto. El presidente me parece que lo hizo, expresó su total apoyo a la ministra Petovelo y todo lo que refiera a problemas de gestión o a cualquier otra cuestión que haga en temas de transparencia, de información o de cuestiones que pueda a los ministros o a los funcionarios de rangos superiores tener que desplazar funcionarios a quienes, en el caso de la Torre, se le ha limitado en sus funciones debido a que, vos sabés muy bien que un funcionario o renuncia o se los limita en sus funciones, en este caso se lo ha limitado en sus funciones, y por supuesto que el apoyo del presidente a la ministra Petovelo es absolutamente, es absoluto, y no solo la ministra Petovelo, todos los funcionarios del gobierno tenemos libertad absoluta para elegir nuestros equipos, y cuando vemos algo que no funciona o vemos algo que no cumple con nuestras expectativas, removerlo o modificarlo. Así que efectivamente el presidente no solo que está al tanto, sino que apoya cada uno de los movimientos de la ministra Petovelo. Una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, es Schwarzenegger, es libertario. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Todo muy normal por acá. ¿Ustedes cómo están? Increíble, increíble. Fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Como uno como que también trata de analizar y no poner en adjetivaciones de este está loco, está re desquiciado, pero es como imposible. Te la hace muy difícil por todo lo que declara, y es como superador de la realidad, ¿no? Aparte, el tema de la palabra odio está permanentemente en su lenguaje. Bueno, Fer, vamos a continuar, ¿te parece? Sí, ¿cómo continuamos? Mira, yo tengo para comentar que falleció Pocha Torres de Toledo, que es otra de las madres de Plaza de Mayo, era la secretaria de Derechos Humanos de La Rioja. Ella luchando siempre en búsqueda de su hijo Oscar. Yo tengo acá, hace muy pocos días se nos murió la Norita Cortiña, nuestra Norita, nuestra querida madre, nuestra compañera. Yo la conocí a ella cuando estábamos en la lucha contra Monsanto, allá en Malvinas, Argentina, estuvimos juntas. Y después, en varias oportunidades de las luchas también, tengo un libro, este libro que está firmado y por ella, y me puso a Titina con amor, Venceremos, mi amor. Y yo rescaté una parte de este libro donde hay, viste, el autor cuenta historias de Norita, pero yo rescaté lo que ella escribió. Ese venceremos, que lo pone venceremos, o sea, separado. Cuando me propusieron hacer este libro sobre mi vida, al principio me pareció demasiado, un poco por pudor tal vez. Lo veía como algo exagerado. No siento que pueda contar cosas muy iluminadas. Además, no me gusta que queden opacadas las otras madres. Creo que tenemos que conocer la historia de todas. Después me convencí y acepté, sobre todo pensando en que tal vez cosas de mi andar puedan servir a los jóvenes para que luchen con más fuerza. Si tuviera que hacer un balance de mi vida, diría que tuve una infancia y una juventud feliz, sencilla, en una familia de clase media trabajadora, con costumbres conservadoras a la antigua. Me casé joven y muy enamorada, y tuve mis dos hijos, siempre desvinculada de la política. Cuando se llevaron a Gustavo, mi vida cambió completamente. Nunca más volvió a ser como fue. Ahí salí a la calle y empecé un camino de aprendizaje, de descubrimiento, de ver muchas cosas que no entendía. Porque, como me decía Gustavo, vivía encerrada entre las cuatro paredes. Esa experiencia en la calle, en la Plaza de Mayo, compartí ese dolor con otras madres me dio la fuerza para no caer y marcó un camino sin retorno. Las madres nos convertimos en madres de todos los desaparecidos y desaparecidas. Nuestro hijo biológico se transformó en 30.000. Revalorizamos la paternidad desde un lugar público y por ello y ellas parimos esta lucha colectiva. Era esa necesidad de entender la historia de nuestros hijos fue la que nos mantuvo enteras y nos permitió asumir ese rol a pesar de no estar preparadas para eso. La falta de Gustavo nunca se atenuó. Cada tanto sigo llorando. Es que la desaparición es la incertidumbre total, una angustia que nunca termina. Una puede estar dura, mantenerse firme, pero esa ausencia permanente no se cura. Yo no sufrí tortura en mi piel, la sufrí en el alma, y hasta hoy la sufro. Lo extraño, quisiera abrazarlo, tenerlo en mi casa todos los días, que me siga ayudando a amasar los ravioles. Me gustaría que estuviesen los dos hermanos juntos. Quisiera preguntarle lo que yo no entiendo, lo que vi de su militancia, las cosas que me quedaron de lo que me decía. A veces veo a algún hombre en el tren y me imagino, ¿sería así? O voy en una marcha y digo, Gustavo, se parecía a aquel. Pocas veces lo encuentro en sueños. Quisiera soñar más con él. El miedo es perder la memoria. Yo sé que desde mi hijo, mi hijo estará orgulloso y seguramente me dirá, dale mamá, no aflojes, no bajes los brazos, seguí en la calle. Creo que se sentiría contento de ver que una llegó a entenderlo. En mi lucha está lo que él querría que yo hiciera por los otros. Por eso sigo. Es justamente esa ausencia que siento todos los días de mi vida la que me empuja a seguir. Ese dolor es el motor de mi compromiso. Estas son palabras de Norita Cortiña, nuestra querida madre. Y ahora tenemos otra más que falleció. La Pocha, otra madre de Plaza de Mayo. Y se nos están yendo las mejores. Bueno, ahí nuestro homenaje a Norita y también a La Pocha, nuestro humilde ahí, como recuperar la historia de pie de lucha de ellas, constante, donde no aflojaron en los peores momentos, y hasta el, no sé, días anteriores andaba Norita ahí acompañando las diferentes luchas que estaban, digo, ahí como represente. Reacompañando, re necesario inclusive estas figuras así tan fuertes que acompañan las diferentes luchas en los diferentes lugares. Por más pequeñita, ella se sumaba ahí, en las más grandes, estaba uno en todos lados. No sabía cómo hacía. Una gran internacionalista. Una gran internacionalista. Uno, digo, ¿cómo le daba el cuerpo? Bueno, sí. Lo dio todo, me parece. Lo dio todo. Toca ahora ir por la cosecha. Hay que hacernos cargo de esa parte. Ajá. Sí, yo creo que hay que recoger esa herencia, esto que ella ha dejado para ustedes, los jóvenes. Cintia, creo que nosotras ya venimos, qué sé yo, un poco, viste, qué sé yo, cansadas de tanta lucha. A veces cuesta dejarla porque sabés que hay que acompañar, que hay que estar y esto. Bueno, yo quería contarles que algunas veces escribo. Hoy estoy invitada a leer en un lugar que van a hacer lecturas, creo que pertenece a la municipalidad, no sé, bien, me parece que sí, me invitaron desde ahí. Ajá. Y yo iba a leer esto que tengo acá, se los voy a leer a ustedes primero. Es un extraído de mi diario personal. Desde el fondo de los silencios, en este día lluvioso y gris, amenazada como estoy por una enfermedad que anida mi alma de temor y angustia, sintiendo estar ante un invierno que también amenaza a mi país, que se hunde en una profunda tristeza. Solo necesito se abra la tierra, ocurra otro diluvio, se cambian las constelaciones o se pierda el olor de las retamas. Quiero remontarme al siglo azul de los comienzos para no inventar los huesos de los muertos o sus historias sobre mi tierra. Sé que cada una de estas proposiciones vuelve inútil los amaneceres, la razón y la cordura de los grandes éxitos. Pero ¿qué sentido tiene contemplar el presente con este definitivo nacimiento de dolor y de miseria? Seguimos recogiendo las sobras de un primer mundo que no conocemos. Seguimos importando su basura. Aplastaré mi rabia frente a esta injusticia ancestral que nos divide, mientras no se aleje el hambre. El resplandor del relámpago será más mortal y miserable. La noche profunda y misteriosa es un lumínico de publicidad en cambios modernos y sin sentido. Siento que la felicidad para mí son banderas en la calle, risas, furia, el llanto abierto por tanta oscuridad, tanta desgracia. Aún no descubrieron el rincón donde guardo mis secretos. Sé que están atentos y vigilantes por conocerlos. Busco esperanzada el momento de ponernos de pie. Que sea pronto, antes que sea tarde para esta lluvia que no termina. Bueno, hermoso, Titina, ahí. Gracias. Buenísimo, gracias ahí por compartir tu cuaderno de anotaciones. He traído de mi diario. De tu diario. De mi diario. Y ahí quiero ahí decir dos cositas. Sí. Ahí antes de irnos, ya Diga. Estamos terminando el programa. Sí. Una, esta que dice, decime que no sirve luchar. Que cayó la causa penal contra los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba. Qué alegría. Sí. Bueno, nada, eso es también una cuestión de poder decir cosas que son buenas, positivas, y gracias también a la lucha y a la participación estudiantil y de todos los sectores. Así que nada, hay las cosas buenas hay que decirlas también, de alguna forma. Y después hay una invitación. Ajá. Para este sábado, que está en la Feria Agroecológica. Así es. El sábado 8, de 11 a 17, hay nuevamente guisazo, dice. ¡Qué rico! Y va a haber, también va a estar Payaso Charlie y banda Los Purretes. Así que acércate ahí con tu... ¿En el nodo? Ajá. Este sábado, de 11 a 17... acércate ahí, que está en la Feria Popular Agroecológica, que hace poquito festejaron los 2 años, que estuvo muy bueno, dicen. Dicen las malas lenguas. Está bien. Porque... Ah, está bien. Okay. No, estuvo muy lindo, y aparte, pero te digo que hacía un frío brutal, no se podía estar, pobres chicas las que estaban ahí también. Sí, por eso ahí pusieron como un horario ahí, era más tarde y bueno, se acomodaron ahí a los tiempos. Va a ser, está haciendo 26 y tenemos un veranito hasta el fin de semana de la otra semana también. Sí, así va a estar lindo el sábado también. Ah, qué bueno. Va a estar calorcito, así que ponete la malla. Se entusiasmaba enseguida, ¿no? Un poco de la malla y el bloqueador. Cate bloqueador ahí, las chilenas. Las chilenas. Bueno, vamos ya cerrando. Vamos cerrando, yo me tengo que ir corriendo sí, para otro lado. Y enseguida llegan de Capilla del Monte, tenemos como... Porque viene el informativo... Viene el informativo de Capilla del Monte. Claro. Ahí, están llegando, ¿van a entrar? Ahí golpean, sí. Ahí lo están golpeando. Ya les hacemos entrar. Así que, bueno, ¿y con qué nos vamos? Yo agradeciendo enormemente a ustedes, a Cintia, a Fer, al entrerriano que está ahí también acompañando, con unos mates que nos dio Bárbaro, muchas gracias, muy lindo haber estado hoy acá. Y bueno, el jueves que viene, a partir de las 13, no, 15 a, 17. A las 17. Yo no sé el nombre, vos no sabés el horario. Así que bueno. Habrá otros compañeros que estarán acá. Y bueno, siempre desde este lugar donde nos escuchamos para hacer voces. Sí, nos escuchamos para hacer voces. Desde nuestra querida Radio La Minga. Sí, también. Desde nuestra querida biblioteca. Y La Nogalera. Y todo lo que está acá, que es tan hermoso, productivo y que siempre está dispuesto a dar un espacio y un lugar a todos aquellos que lo necesitamos. Gracias. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene otra vez. Dale. Acá por el aire de la 94.7 y nos vamos a ir escuchando Malas Lenguas, ya que estamos. ¡Wow! Lenguas cordobesas, punkies y que no piensan retroceder. Así que vamos escuchando a las Tranqui Punky haciendo Ni un paso atrás. Buenísimo. Gracias por estar del otro lado y quédate ahí que todavía hay mucha programación de la radio para disfrutar. Adiós. Thank you. La alegría no es tonta. La risa siempre nos salva.